cuenta y que ahora no alcanza para reemplazar el ciego olor de los murmullos a mi alrededor. Veo a mi mente enloquecer, déjala acariciar el límite, déjala descubrir su lado inocente, mis ángeles en un sirenas, donde estoy, tan solo de mi amor, mar de sirenas.